Lindas también y muy fluidas y llegan y parece que te la estuvieron cantando a vos y tiene una cuestión muy latina también la música, o Sí, sea, son tiene como hits cada sí. tema, Sí, ¿no? impresionante. Cualquiera de ellos puede ser, Sí. podría ser el hit de una película española, ¿viste? Claro, por supuesto, y lo podríamos tomar nosotros también, porque Tranquilamente, sí. no, sí, porque uno tiene tanta raigambre española también acá. Yo por lo Bueno, menos, y yo bueno, soy claro. Badamonde, así que tengo gallegos, digamos. El apellido es vasco-francés, pero la familia viene de una parte, la parte de mis padres, los Bamonde son de Vigo. Y los San Juan, que es el otro apellido, de Santiago de Compostela, así que no me Ah, escapo. no, no, no te escapás para nada. Bueno, pero Santiago de Compostela es gallego también, no sabía esto yo. Sí, también. Ah, sí, Salgado, como apreciarás, también es Sí, gallego. Era somos mi todos abuelo ingleses. solo, mi abuelo, el resto eran catalanes, Ah, catalá. claro, qué bárbaro. Pero bueno, así como Ella también te escucha. Arrascaeta. No, ella es vasca. Ah, vasca, wow. Vasca, vasca, sí, No, no tengo sé. dos, Arranz y Arrascaeta. Estamos rodeando. ¿Viste cómo son los vascos? Muy Gerardo, bien. terminaste la película, te vas, estuviste de gira, de todo. De todo un poco, sí, vienen así, bueno, sobre todo los últimos 2 años que concreté proyectos que a mí me interesaban mucho, como, bueno, en el sentido de la película que se llama Los Rulos de Lulú, donde ahí, bueno, el elenco también fue un placer porque estaba, bueno, Carlos Portalupi, Rolly Serrano, Nora Grandes Ligar, actores. Cacho Vidonde, bah, un Uy, lujo, sí, bueno. disfruté María Figueras, nada, y tuve la particularidad de que mi personaje también era muy particular, era un desafío porque era el único personaje mudo de toda la película. Ay, qué difícil. Sí, porque está ubicado en un cabaret de tango, entonces, bueno, él es el guitarrista de Tala Cantante, que vendrá después, tipo, como un grotesco porteño, Ajá. en la pelea entre la diva con uno, con el otro, y bueno, y él es su guitarrista que se llama Seis Dedos, donde quiere triunfar, pero además toca con fonomímica. Ah, Entonces, bueno, no. le va pasando, tiene una cuestión muy física, él va estando durante toda la película, tengo caídas por la escalera, digamos, como es O como un sea que te pasa personaje. todo el... Sí, es como un Estás como personaje. protagonizando también todo el Sí, tiempo. además lo bueno del personaje es que la idea con José Santillo, que es el director, fue. La propuesta era que no se manejara como el tradicional el lenguaje de gesto de los sordomudos, sino que inventa eso porque no tuvo acceso a Claro. eso, ¿no? Entonces inventa uno y es una de las. Ay, sordomudo es lo que no entendí yo. Claro, entonces él trabaja todo lo que dice, porque él es mudo, entonces se tiene que manejar con señas, solo que no accedió al lenguaje de las señas tradicionales, sino que se Claro, no pudo inventa uno, estudiar. claro, entonces se inventa uno y hay uno solo de los personajes, de las mujeres que lo entiende y lo va traduciendo. Entonces era todo un desafío, ¿no? Encontrar un lenguaje de texto que sea muy expresivo. Estamos por ahí en conversaciones donde estamos cuatro o cinco personajes, entonces yo hablo con mi manera de hablar, la otra actriz me la interpreta, entonces bueno, fue Ah, pero vos muy. hablás como sordomudo. Pero con un idioma de gestos inventado por él Ah, no mismo. hablas porque tampoco estudió ese sordomudo para hablar. Claro, tal cual Digo era la yo porque mi tía idea. es sordomuda, mi tía mira que Claro, murió claro. sordomuda, estudió. Sí, sí, En sí, a sí. la vuelta de mi casa Tal quedaba la cual. escuela y entonces hablaba con una voz rara, pero hablaba. Claro, la idea del personaje fue que ni siquiera había tenido acceso a Claro. eso, ¿no? Entonces O sea, estaba estaba ahí. como más encerrado en su propia. Exactamente, ¿Y exactamente. los demás cómo lo tratan? Ah, naturalmente, casi ninguno lo entiende, pero la protagonista sé que lo entiende, la que lo entiende y todo el tiempo le va como traduciendo a los demás. Entonces es muy Claro. gracioso porque los demás dicen, ¿cómo hace para entenderlo, no? Entonces, Claro. bueno, también, digamos, yo tengo mucha facilidad al ser mimo en darme a entender Bueno, pero vos fácilmente. sos mimo también. También, sí. Cosa que es bastante difícil. También, sí. Ahora todo en función de, por ahí ya no me interesa como antes hacer un espectáculo de mimo como técnica, pero sí me interesa hacer un espectáculo sin texto, hablado, lo cual no quiere decir que no tenga texto escrito. ¿Se entiende? No. O No sea, entendí. claro, No entendeu. yo cuento, o sea, igual hay una dramaturgia en un texto que no se habla, Sí. ¿eh? Y muchas Ah, es veces. verdad. Hay una dramaturgia, hay un itinerario que uno tiene en el escenario, está todo escrito, o sea, uno de los espectáculos últimos que hice sin texto, que fue Fuga y Asedio, que era un unipersonal donde estuve por toda Europa, era eso, y la obra era dramática, era un personaje que en algún momento yo lo escribí cuando, bueno, después de los estallidos del 2001, bueno, sí, toda esa parte, la idea era eso, que eran los argentinos éramos como extranjeros de nosotros mismos. Éramos como Vladimiros y Estragones caminando por la calle. Sí, claro. Y de alguna manera era eso. Uno siempre está haciendo un viaje hacia la tierra prometida sin saber que estamos sobre ella, ¿no? Es muy argentino. Claro, eso. Es muy argentino patear la pelota a la tierra prometida. De alguna manera era ese momento y era lo que expresaba. Era todo un viaje eterno hasta llegar a un lugar que era ahí, acá, era. Sí, es acá, ¿no? De alguna manera y Y el público europeo sentí que te entendió bien. Sí. Bueno, de hecho, bueno... ¿Para hacer gira por todo? Y sí. No es que era un espectáculo concretamente de mimo. O sea, no, yo no mimaba objetos que no existían. Sino que era eso, esa persecución, esa obsesión. Bueno, de hecho, Beckett, que es un premio Nobel de literatura, condensa en Actos sin palabras, que es una obra sin texto. Claro. Sin palabras, no sin texto, porque por eso dice Actos sin palabras. Yo pensé inmediatamente en Beckett, pero no por eso no lo sabía, pero sino porque también utiliza pocas palabras, en Esperando a Godot, por ejemplo. Bueno, para mí, yo lo hice mucho a Beckett, es uno de mis autores preferidos. Trabajé mucho con el director que falleció, con Miguel Gerberov, que fue también uno de mis tantos maestros. Lorenzo Quintero me dijo que él también su preferido era Beckett. Sí. Lorenzo también, por ejemplo, claro. Yo, bueno, lo he trabajado mucho, esperando, bueno, he hecho hasta piezas radiofónicas de Beckett, ¿no? Que es una de ellas que era Todos caen. Nada, para mí es, digamos, sintetiza... Es un genio. Es un genio y para mí yo puedo pensar bien el teatro desde un imaginario de Beckett, esa sensación de no tenemos nada que decir, no tenemos nada que hacer, hagámoslo. Qué bueno. Esa sensación esa, ¿no? De estaremos a punto de significar algo, no lo creo. Qué bueno. Y esa sensación que a muchos les genera el vacío, es difícil, claro, salir, sí, desde ahí, sí, porque es cual, como, no sé, la hoja en blanco. Es la hoja en blanco. Bueno, mira, muy particularmente en Actos sin palabras es eso, es un personaje que lo empujan al escenario y lo obligan a actuar, él se quiere ir, pero lo obligan a ir de nuevo. Entonces van bajándole objeto, entonces todo eso se va, su única manera de rebelarse es quedarse quieto, porque le alcanzan las cosas, pero se las saca. Es esa sensación, y siempre a través de un silbato, esa sensación que representa el orden externo, ¿no? Claro. Te obligan a accionar. Cada vez que se para a reflexionar sobre lo que accionó, accionan el silbato y lo obligan a accionar. Mientras vos accionás, no reflexionás. Esa es, de alguna manera, la ecuación que nosotros vivimos cotidianamente. Te obligan a accionar, todo veloz, veloz, veloz. Y la reflexión, si uno reflexionara, no le pasaría la mitad de las cosas que le pasa, desde gobernantes hasta situaciones en su vida, ¿no? Bueno, quizás no convenga que reflexionen. Ah, no, claro. No, ni hablar. Por eso esa es la función que tenemos nosotros como comunicadores, ya sea desde el teatro, desde el micrófono, desde donde sea. Pues el teatro es el primer espectáculo en 3D, por otra parte. Claro, eso más es moderno. Cierto, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí, tal sí, cual. Es cierto, sí, claro. Además, los personajes se te acercan, se mueven. Ni hablar, por eso. Es hermoso el teatro, ¿eh? Y sí, es mi... donde más cómodo me siento. Abandonaste un poco la tele porque tuviste etapas largas. Largas. Ahora este año actué menos. Me gusta más estar en el teatro. Es como donde... Primero que soy muy ecléctico. O sea, puedo hacer un espectáculo de danza, uno de mimo, uno de circo, ir a hacer claro, circo. Claro, porque también estudiaste circo, ¿no? Sí, y doy clases. ¿Estuviste con el Cirque du Soleil? Estoy seleccionado por el Cirque du Soleil, me han llamado varias veces, pero bueno, viene, yo tengo... Viene, se sienta y nos habla acá. No, como si nada. Como si nada. No, bueno, ayer me levanté, fui a comprar, compré arroz, fideos y estuve en el Cirque du Soleil. Es muy particular. Y te llaman encima. Sí, sí, lo que pasa es que yo, nada, tengo un hijo de 8 años, ya un año y medio fuera de mi casa. No, es mucho. No, es mucho tiempo y realmente... es un año y medio y te vas a hacer un número de clown, digamos, yo soy particularmente clown, soy docente de clown, soy especialista en técnica Lecoq, que es el estudio de los géneros puros, donde, bueno, el más conocido es el clown, digamos, ¿no? Pero abarca la tragedia, la melodrama, comedia del arte, comedia brillante, máscara neutra, ¿no? Tienen otras connotaciones. Y nada, yo me acuerdo que en esa época estaba enseñaba en la escuela de circo, daba estas materias, teatro físico, clown, eran las materias que yo daba en el circo, y mandaba alumnos cuando venían a hacer cosas. Entonces lo del Cirque du Soleil preguntaban, ¿pero dónde están los clowns de más de 50 años? Claro. Porque son los clowns que ellos usan. Ah, mira vos. Sí, porque les gusta, en realidad el clown está, por supuesto que están las rutinas clásicas, pero en general, por ejemplo, en obras como Corteo o Obo, que son las por ahí menos conocidas, como Alegría, que son por ahí la más conocida, o Enquidam, son obras donde el clown es el narrador a la vez, es el actor que... Ajá. Entonces, esos espectáculos me gustaría más para interpretarlos que otros donde vas y haces la rutina clásica, porque además cuando vos haces la rutina del espectáculo, suponete, vas a hacer Alegría, es esa rutina tal cual la hacía el anterior, entonces claro. Es más acotado. Y de pronto, qué sé yo, no sé si tengo ganas de hacer un año y medio la misma rutina. No, estar lejos de tu hijo. Es eso y la inquietud que tengo por otros aspectos. Claro, es eso. Y uno se da cuenta tarde. Sí, ya hasta uno tiene menos. Te lo digo para que te des cuenta. Sí, ya nada, ya tengo 8, ya se va a 9 y nada, se va, está divino, además tiene ganas de estar con él, de acompañarlo, es inteligente, claro. Sensible, qué sé yo. Bueno. Es una de las personas más inteligentes que me encuentro en el día. Claro, sí. Uno... Bueno, tienen a quien salir, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que él es encantador y bueno, un poco es eso, entonces no es lo mismo, hasta un mes de gira me puedo llegar a ir, como me ha ido porque me tocó irme a Europa y eso, pero no más que eso porque ya después es mucho, yo tampoco, no es que mi familia me va a seguir un año y medio de gira porque... Bueno, mi mujer además... ¿Tendrá lo suyo? Sí, tiene lo suyo, tiene un negocio adelante, tiene restaurante, entonces bueno, tiene que trabajar. ¿Sabés qué laburo ese restaurante? No, ni hablar. Nosotros... ¿Vos lo ayudás? Los primeros años cuando lo abrimos, pero ahora ya no porque es... Realmente yo como digo yo, eso sí es para gallego porque es no. Demoledor. Sí, a la mañana tiene demoledor. Que recibir todo. ¿Qué hace? Y además con millones de gente que tenés que... Es terrible. Tenés que ser simpático encima con millones de gente cuando tendría ganas de partirle un palo por la cabeza. No, ni hablar. El palo eso, de masar. No. Sí, ni hablar. Entonces, bueno, nada. ¿Y tiene personal también? Sí, claro, por allá supuesto. Puede estar agotada. No, por eso. Eso es, te iba a decir eso, lo que agota es la personal. Claro, las relaciones y sí, las demandas. Sí, tal cual. Somos todos seres difíciles. Ni hablar. Sí, el restaurante creo que es uno, todo el mundo me dice que es uno de los trabajos más complicados. Que... Demoledor, yo tuve los dos primeros años trabajando, ayudé porque bueno, se empezó desde la nada, es un restaurante además muy particular. ¿Por qué fue particular? Por la geografía del lugar, en principio fue uno de los primeros de Palermo Hollywood, cuando Palermo Hollywood era Palermo fashion. Bronx. Claro, sí, claro. Lo que pasa es que mis suegros eran jugueteros, entonces tenían el edificio hace muchos años ahí, ajá. mucho antes, por eso, de cuando era Palermo Bronx. Pero qué ojo, ¿no? Estaban ahí. Ya de claro. Antes, y bueno, y nada, se abrió, fue uno de los primeros, creo que Acabar, que es nuestro restaurante, y el único. Ah, sí, es muy conocido, claro. Y el único, sí, claro. El único, que fueron los primeros que se abrieron en Palermo Hollywood. Claro, y cerca en la de América. América. Sí, claro, sí. Bueno, los primeros clientes que teníamos eran toda la gente que venía, creo que estaba también Cablevisión, después de Puerto 2000, tuvo a la vuelta. Sí, a la vuelta, sí. Entonces, bueno, todo y era esa... de Hermequian estaba. Claro, tal cual. Estaba en el edificio que le había hecho antes para la radio, estaba Aeropuerto 2000. Tal cual. Así que tenía... Bueno, les va muy bien con eso. Sí, va bien, por claro, suerte, vos sos que labura bien. Tu mujer para que vos viajes por Europa. Esta es la pregunta feminista. Tal cual yo creo en la igualdad. ¿Cómo me cagaste? Soy muy perezoso para ser machista. Muy bueno. Es un laburo absurdo. Muy inteligente de tu parte, la verdad, ¿no? Sí, hubo una buena respuesta. No, sí, pero sí. Bueno, no, pero cuando tuve que estar ahí al lado de ella y lo hicimos, y bueno, cuando se creó y de alguna manera la afluencia del público tuvo que ver también por todo eso, por haber estado, por la gente que conocía y todo eso. Claro, entonces, habrá ido mucha gente por también tu relación. En todas las primeras épocas y todo eso, entonces bueno, fue creciendo de a poco y ahí está. Además, qué bueno. Tiene esa particularidad que se llama Acabar, cualquiera te invita a hacer el amor, pero acabar pocos. Es cierto. Y tiene la particularidad de los juegos, si no me estoy equivocando, ah, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, tiene la particularidad. Bueno, en principio todo el lugar es muy lúdico. Pictórico. Ah, pictórico. Primero que, bueno, está lleno de cuadros, que eran todos los cuadros están pintados por el papá de Marcia, que mi mujer que ya falleció, Y toda la decoración y toda la arquitectura está hecha por ella y mi suegra, y esa es la parte, está prohibida la entrada de decoradores y arquitectos. Ah, qué bueno, claro. Y es eso, tiene muchas capas, es un lugar muy grande, además. Es muy grande, sí. Tiene los juegos, como dice ella, que vos, hay pilas de juego por todos lados que vos te llevas cuando terminas de comer a tu mesa y jugás. Y, qué bueno. Nada, es realmente muy original, muy, ¿no? Muy original, sí. Bueno, ¿ahora te vas a ir solito a Mar del Plata? No, vamos a ir también nosotros. Pero tomamos, tu mujer sí queda en febrero nos tomamos. Todo febrero nos vamos a... ella con la familia nos vamos todos para allá. Bueno, entonces, ¿qué seguimos? ¿Con la película o con lo que vas a hacer en Mar del Plata? Bueno, vos elegí. En Mar del Plata voy a hacer, bueno, los dos espectáculos que estuve haciendo este año de gira, que fueron Los Pollerudos, con dirección de Sergio Dalles. Me encanta. Dalles. Pero en Argentina todos los hombres son pollerudos, ¿no? Es tal cual. Sí. Sí, felizmente. Sí. Sí. Porque él cree en la igualdad. Claro. Pero nos tocan los pollerudos. Dícese que... de aquel que se enrieda debajo de las polleras de las mujeres. ¿En serio? Dice, sí, qué bueno. Está en el diccionario y todo. Y nada, y bueno, Los Pollerudos también tenía que ver con eso, ¿no? Con, la particularidad de la obra es que son dos guapos encerrados en un taller de costura, en realidad, ¿no? Y en ese taller de costura siempre están a punto de entregarse, pero dilatan el momento de la entrega, pero hacen muy bien de que se entregan. Entonces, ajá, todo el tiempo es como, bueno, vamos a entregarnos, y nunca salen de ese lugar, de alguna pero manera. ¿Pero se tienen también que entregar a qué? ¿A una afuera, preso? A una afuera, porque supuestamente algo les pasó en la vida. Mientras ellos están en ese lugar, van pensando y van desgranando todas las mujeres que fueron pasando. Siempre queda en una duda si esas mujeres existieron, las tuvieron, las compartieron, los dejaron, ellos las abandonaron, se fueron, se murieron, las mataron. No lo sabe. Y después están en la innombrable, donde siempre cuando sale el nombre de ella, hay toda una situación entre ellos que fue... nunca, o sea, que fue la mujer más importante. Pero tiene que ver, claro, tal cual. Y mucho tiempo después que lo estrenamos, me acuerdo que vino una persona, pues sabes que me hace acordar un cuento de Borges, de creo que los guapos de la esquina Rosada, no, de la Costa Brava. Ajá. Y el cuento era eso, eran dos hermanos justamente que siempre compartían la mujer hasta que vino una que no la quisieron compartir. Y finalmente empezaron a haber una situación entre los dos, para que no hubiese una situación entre los dos, la mataron. Así que, pero eso fue concreto, acá no lo dice, ya no se sabe si se fue, si se lo abandonó. Claro. Entonces van desgranando todo el tiempo eso. Y en el espectáculo está mezclado el baile, bailamos tango y también... ¿Los dos guapos? Los dos guapos, como empezó. Claro, como empezó tango entre hombres. Guapo, tal claro, cual. Sí. Entonces, bueno, ahí trabajamos con Héctor Díaz, que bueno, él también era maestro conmigo en la escuela de circo, él hacía la parte de danza, él... Héctor, bueno, es un artista maravilloso que viene del folclore, tuvo como 10 años en el ballet Bransen, o sea, grosísimo. Y después, bueno, trabajamos y con él nos conocimos trabajando, haciendo La Duarte con Eleonora Casano, que fue una producción, ahí yo hacía Juancito Duarte con ella. Un exitazo. Sí, en el Maipo fue una cosa maravillosa, Eleonora estaba fantástica, claro. Porque era la particularidad era que sí, por supuesto, estaba la danza, pero la danza tenía que ver, estaba más cerca de la danza teatro, entonces era ahí empieza a haber otro trabajo, otro tipo de interpretación, que tiene que ver con el teatro, la actuación es teatral, no es tanto como en la danza, como en el Lago de los Cisnes, sino que es como más, sí, de alguna manera, por decirlo, más cercano a lo natural, a lo teatral, a una cosa más concreta y no tan abstracta. La abstracción, claro, siempre está en la forma de contar, porque no hay texto para contar. Entonces se cuenta con la música, con el baile, con las expresiones. Yo decía algunos textos escuetos nada más, era el único que decía algunos textos, y bueno... Ahí con Héctor nos conocimos y de ahí empezamos como una sociedad, trabajando, hicimos varias cosas y él me llevó, me dice, vos tenés que enseñar en la escuela de circo. Y él fue el que me enseñó, ahí trabajamos como varios años en el Coreto y después empezamos a hacer coproducciones con otras escuelas de circos de Francia, que viene todo lo que sería el nuevo circo contemporáneo francés, que es mucho más teatral. ¿no? Claro. O sea, el virtuosismo está... me acuerdo una vez le preguntaron en una entrevista cuál era la diferencia con el circo tradicional. Y el nuevo circo contemporáneo tiene que ver con que el virtuosismo está al servicio de contar la historia. Ajá. ¿No? Que no es el virtuosismo per se, doy sí, cuatro claro. vueltas, pero se hace lo mismo, solo que con eso estamos contando algo. Hay un contenido. Hay obras que he visto de circo que han venido acá por los circos, súper abstractas, parecían obras de Beckett, con tipos recontra virtuosísimos. Has hablado tanto y tan rápido de tanta información, nos diste tanto, que ahora vamos a escuchar un disco porque yo quiero seguirte escuchando, pero quiero que me vaya entrando bien en la cabeza. Así que, Carlos, te pedimos un disco. On the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Anybody say

Estamos con Gerardo Bamondi aquí en Redes del Mundo, que ha hecho más de una cosita en su vida. Nos dijo hasta ahora un montonazo, quedamos apabulladas. Estamos casi consternadas, sí, sí, está difícil de seguir. Sí, bueno, yo digo, soy una vaga infame, soy una morsa que no ha hecho nada en su vida. No, no, es impresionante todo lo que hace Gerardo. Es verdad, sí, qué sé yo. No paraste nunca. Soy voraz en esto, es lo que más me... Primero creo que es donde mejor me expreso, creo que lo mejor que he construido de mí fue a través del teatro. Entonces me da mucha felicidad, como hablábamos antes mientras escuchábamos música a la vez, es eso, que a mí todavía tengo el impulso de ir a estudiar, si bien doy clases hace muchos años y eso... Es por una voracidad del aprender. Siempre me parece que tengo tanto y por ahí ahora no soy muy internetico ni nada, pero por ahí te pones algún video y ves, no sé, desde Pina Bauch hasta Pilóbulo, claro, cosas... que no están a tu alcance. Y vos decís, pero todavía me falta un montón. Ni hablar. No, nos falta el mundo entero. El mundo entero. El ni mundo siquiera entero. Hemos aprendido la Argentina, ni siquiera hemos aprendido la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires. Increíble, increíble. Es increíble lo que falta. ¿Cuáles son las redes, Anita? Estamos en Facebook, en Redes del Mundo. Aprovechamos para que Gerardo le mande un saludo a David, que dice, no lo puedo creer, este flaco es grosso de verdad. Es grosso, sí, es grosso. Estaba fanatizado, parece, David del otro lado. Así que te mandamos un beso desde acá. Estamos en Twitter también, redes_delmundo. Por programa redesdelmundo@gmail.com o al 4999-1070. Gerardo, ¿te ganaste tu unipersonal sobre Fernando Pessoa para ir ahora a Cuba? Sí, entre 70 trabajos. Sí, que presentaron de toda Latinoamérica y vamos a representar a Argentina. Es el segundo festival de monólogos latinoamericanos. Y es en Cienfuegos, Cuba. Entonces, bueno, todo una me encantó. ¿Y por qué Pessoa? ¿Por qué elegí Pessoa? Claro. Mira, yo siempre digo que algunas veces yo como actor tengo mucha suerte porque los libros que he disfrutado o las obras que he leído como lector, después me toca muchas veces interpretarlos. Entonces, qué bueno. mi apreciación y mi acercamiento a ese texto es mayor que el que tengo como lector. Claro. Y en el caso de Pessoa, Javier García, que es el director y el que armó la dramaturgia con los textos mismos de Pessoa, cuando me trajo el proyecto lo vi complejo porque era un montón de texto a transmitir, no de una manera de teatro leído, si querés, sino era eso, él empezó a viviendo y escribiendo esos textos, reflexionando, él lo pone como unos días antes de morir, donde él escribía, lo dice en el texto, en el último tiempo escribo aquí, solo, triste, quieto, como siempre he sido, pero sí, como siempre seré. Pero cabe destacar que siempre he tratado de escribir lo que siento tal cual lo siento, claramente si es claro, oscuramente si es oscuro y confusamente si es confuso. He descubierto que la dramática es un instrumento y no una ley. Y no hay que perder libertad en el hacer, siempre y cuando esa libertad nazca de nosotros mismos. Entonces tiene unos textos así. Ya quedamos, ¿viste? Estupendo. No, yo quedé tarada. Decididamente, porque además lo decís con una naturalidad. Bueno, ese fue el gran trabajo, ¿no? Poder decirlo... Es un gran trabajo. Y sí, porque poder decir naturalmente estas cosas como, bueno, no sabemos qué es la vida, pero sin embargo vivimos. Ahora yo me pregunto, ¿será vivir este vivir sin saber qué es la vida? Entonces es, nada, literariamente escrito, vos lo lees y, claro, y lo volvés a leer de nuevo. Y después, bueno, el desafío es que el espectador no lo va a poder volver la hoja para atrás. Entonces que eso entre y la sea tensión tiene fácilmente que ser le entra. Claro, y además hacer que eso le entre fácilmente. O sea, eso que vos sentiste ahora que me fluía, me costó mucho trabajo de memorización de los textos y después con el texto memorizado de eso, de hacer que eso fluya, claro, que sea como un fluir de la conciencia. Porque fluye, claro, como si vos hablaras normalmente del tema, como si vos fuera el tema tuyo, de la tal vida cual, que hablas normalmente. Eso es lo más grande para lograr en un actor. Tal cual, y sobre todo estos textos que no están escritos como para una obra, su claro, fluir es de prosa. Claro. Entonces, o algunos textos que están sacados de poemas de él, pero sobre todo se siente eso. Entonces, bueno, fue buscar con el director la forma de que nosotros estuviéramos viendo como si nos estuviera hablando y nos abriera la puerta y vemos a Pessoa trabajando. Y además, él sí era muy ecléctico en los temas, creo que... No era ecléctico, sino que creo que hablaba sobre todos los temas. Sobre podría escribir sobre política, sobre religión, sobre geografía, sobre historia, sobre teología, sobre psicología. Era vastísimo, una persona muy, muy, muy, muy culta y muy informada. Entonces tiene... Y él sabía que estaba escribiendo para el futuro. Ajá. Entonces dicen, por ahí ustedes pensarán... Menos mal que lo pasó bien entonces, si sabía eso, porque si no debería haber sufrido. Y sufría, pero tenía la conciencia de eso. Él escribía, él hablaba mucho sobre todo del sueño. Matar el sueño es matarnos, porque él decía que todo el tiempo está como un estado de ensoñación, donde escribe y muchas veces no diferencia una cosa de la otra. Y a la vez, él dice, no hay una diferencia entre una cosa y la otra. Ay, hay un libro de Castañeda que habla de la ensoñación. Tal cual, sí. Es muy bueno, ¿eh? Ah, bueno, en este caso, es como como él escribe, es en ese lugar. Él escribe de noche, en su mundo, él es una persona muy particular en el principio porque es un tipo que creó millones de heterónimos, o sea, no son seudónimos, sino los heterónimos él crea, por ejemplo, Álvaro de Campo, Bernardo de Soares, y cada uno de ellos es diferente como escribe, tiene un día de nacimiento, una profesión, crea todo el personaje él. Él tiene una biografía de esos personajes, qué ¿no? Barba. Y cada uno de ellos, en un momento él dice, por ejemplo, la elaboración de cada uno de los poemas de Álvaro de Campos, que es el más histéricamente histérico de mí. habla de todo eso. Entonces, las personas, inclusive se le conoce una sola mujer que... Y él escribía cartas, por ejemplo, Bernardo de Soares o uno de sus heterónimos, mire, deje de salir con Fernando, con Pessoa, porque mire, no le sirve para usted, la va a hacer sufrir. Él mismo le mandaba como otra, y él mismo muchas veces a sus libros o a sus notas, alguno de los autores criticaba al otro autor. Entonces, bueno, era un personaje muy, muy, muy, muy particular, donde escribía sobre la vida, sobre la muerte. Muchas veces nos preguntaban a Javier, al director, cómo uno elige sobre tantos textos. Y mira, uno empieza a elegir sobre lo que más le interesa, qué sé yo, la vida. A mí me interesan los temas como la vida y la muerte, la parte existencialista, el amor, la soledad, todo ese tipo de temas. Entonces uno como que agrupa esos temas y trabaja sobre eso, sobre esa cosa tan vasta, ¿no? Habla de política, tiene un monólogo que parece un monólogo de Tato Bores, ¿no? Dice, viene hablando, ¿no?, de la generación a la cual él dice que la generación a la cual pertenece encontró este muro sin ningún tipo de apoyo para la gente que tenía corazón y cabeza al mismo tiempo. Y entonces él va hablando de todo eso y en un momento dice, bueno, ¿no?, por ejemplo, estamos en un total desasosiego político. Estos últimos, los políticos, parece que no entendieran nada, que no aprendieran nada, tratando de usar la experiencia de un pasado que fue una cosa, en un presente y en un futuro que es otra cosa. Alguna vez se me preguntó, ¿estos tipos leerán historia tal cual es o como un libro común? Leerán historia. Algunas veces pienso que son sumamente inteligentes para las ideas secundarias y absolutamente ineptos para las ideas fundamentales. Pero bueno, así las cosas. Parece lógico que una sociedad tan indisciplinada en el orden cultural padezca de esa misma indisciplina en el orden político. En Tato Bore. Sí, es Tato increíble. Nada, yo he adaptado. Es muy, no, un poquito más elevado. Sí, no, por supuesto. Sí. Él después viene. Bastante más elevado. Empieza a hablar de las generaciones, del trabajo destructivo de las generaciones anteriores, ¿no? Me encanta la parte de con cabeza y con corazón, porque me siento identificada en esa parte de que uno es un paria. Y sí, ¿no?, de alguna manera. Sí, es bastante difícil vincularlo a veces. Entonces, nada. No hay apoyo exterior para eso, ¿no? Sí. Y él habla todo el tiempo de ese tipo de cosas, todo el tiempo no puede dormir, ¿viste? Y trabaja sobre eso. No me puedo dormir, no puedo entregarme totalmente al sueño ni estar totalmente relajado. Aunque no podía encontrar la diferencia entre una cosa y la otra. No por podría asegurar que no me estoy durmiendo mientras estoy despierto, ni que no me estoy despertando mientras me estoy durmiendo. Gerardo, ¿vos sos así todo el día? No, el resto del tiempo estoy deprimido. Sos un genio. Qué maravilloso, ¿no? Porque yo digo, ¿qué capacidad para tanto, aguardar en tu memoria tanto, ¿no? Y sí, que es esa. Por yo suerte... me encanta escucharte, si querés seguir. No, sí, es maravilloso. No, es maravilloso. ¿Sos muy metódico en esto o desde siempre fuiste? Mira, hay algunos textos que tenés que. Es como. Hay un. Viste, 5% de dispersión, 95% de sudor, ¿viste? Claro. Cuando te tenés que poner a memorizar los textos, tenés que apoyar el traste en la silla. Horas culo, y, ¿cómo sí, le dices? Horas culo, sí, sí. En ese sentido, por ahí no soy metódico, pero estoy obligado a hacerlo. Soy metódico en el sentido de que nunca dejo de hacer teatro. En ese sentido soy muy metódico, ¿no? Y después, bueno, tengo, sí, por supuesto, uno tiene sus rutinas que son las que uno lo salvan, ¿no? Uno mezcla la rutina del hombre gris con la rutina que a uno, y si hago cierto, en Beckett se ve mucho, ¿no? Si hago esto, esto y lo otro, si me levanto con desayuno, saludo a mi mujer, laburo, vuelvo, todo ese tipo de, toda esa serie de acciones significa que hoy he vivido. Si falta alguna de esas acciones dentro de esa rutina, es donde la gente se angustia. Lo que pasa es que tarda mucho en angustiarse. Hay que angustiarse mucho antes para poder reflexionar antes sobre el tema. Ay, tengo que angustiarme. Ando sin angustiarme un tiempo. Pero después bueno, ya uno encuentra la paz. Claro, sí, quiero encontrar. Y ganarte entre muchos, sos el único que va de Argentina a sí, Cuba. Sí, sí, sí. ¿Y sí. cuándo es? Del 12 al 16 de febrero, creo. Sí, 12 al 16 de febrero. Te digo porque llegó hace dos días la confirmación. Te faltaba hacer una pata. Y sí, sí, porque son. Primero porque tiene la particularidad de que ir a ver que son todos monólogos, textos, además, bueno. De artistas latinoamericanos, con la excepción de uno que viene de España. Que ¿ah, sí? ¿Cuál es? Viste, a ver si nos dice algo más. No, es que todavía no me sé todos los nombres de memoria ni nada, pero bueno, hay muchos de Cuba, de bueno Brasil, Costa Rica, Colombia, México, bueno, está Uruguay, Chile, Paraguay, están como todos los países representados. Así que bueno, estoy. Y además esa particularidad de que uno. De viajar a Cuba, de ir a claro. conocerlo de otra manera, porque uno de alguna manera cuando viaja es diferente conocer a un país a través de los artistas, ¿no? Claro, es muy diferente. Sí. A mí me creo que le fue la mejor manera de conocer las idiosincrasias fue eso, ¿no? Uno viaja, sobre todo cuando uno viaja a los festivales internacionales, que empieza a hablar, ya digo, el idioma de los festivales, que está compuesto entre tres y cuatro idiomas, que son castellano, inglés, francés, un poco de italiano. Claro, y alemán también. Y alemán, mucho. Cada vez mucho, más. Sí, sí. Te podría, bueno, a mí, como me tocó trabajar con un regí, cuando hicimos María de Buenos Aires en el Festival de Ópera de Viena, el idioma general que se hablaba era el alemán. Y yo le podía hablar en inglés, pero me contestaba en francés o en alemán porque no le gustaba el inglés. A los franceses mucho el inglés, viste, no le suena muy bien. Entonces, aprendí. Entonces era raro porque no podía ni hablar ninguno de los dos idiomas, pero llegó un momento que lo puedes. ¿Aprendiste alemán? Aprendí a entenderlo. Y entonces. Es mucho. Pero de alguna manera empieza a crearse, yo digo que es el idioma de los festivales, que están mezcladas las palabras. Entonces, es verdad, sí. Vos haces una oración con palabras de tres o cuatro idiomas, ¿no? Que empieza uno. Y eso pasa, los primeros días no te entendés, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto día. Hablas horas enteras en un idioma que para vos inclusive sería incomprensible sí. si lo escuchas, pero empieza a haber una comunicación diferente. Entonces, sí, a mí me ha pasado estar en Europa en mi primer viaje así más audaz de joven, y sentarme, por ejemplo, con unos alemanes y hablar 4 horas, 5 horas sin parar. Sí. Y yo no sé nada de hablar de alemán. No, entiendo. Tal cual. Pero como hablas que le metes una palabra de inglés, le metes sí, una hace señas. Sí, hace señas. Y ellos también. Sí. Y la pasás fenómeno, sí, ¿eh? Sí, porque sí. además terminás. Ni hablar a medida que vas tomándote un trago, entonces viste que a veces entendés todo mucho mejor. No. es muy enriquecedor para mí. Entonces, en conocer los países a través de los artistas, porque ellos tienen la mirada, lo mismo si yo tengo mi mirada sobre mi país. Entonces, uno está más atento como artista a lo que sucede y lo que sucede sociológicamente también, claro, ¿no? A nivel social. Entonces, es muy lindo, porque si no, uno va a ver centros turísticos. Entonces, de la otra manera, conoce a la gente, y creo que claro, conoce el lugar más que la cosa turística o qué hermoso la montaña. Nada más si vas a Cuba hay dos discursos, ¿viste? Y que claro, te agarra el taxista, te habla todo en contra, y te agarra otro que te habla todo el médico todo a favor. Claro. Y te dan claro, y dos discursos, pero totalmente diferentes. Y como uno tiene la sensación que me da cuando voy a un país, que la información que tengo es parcial. Claro, sí. Y uno lo sabe, sobre todo con Cuba. Siempre es subjetiva, sí, ¿no? Sí, es subjetiva. En vez, cuando vas ahí, escuchás eso, escuchás las dos campanas, una y posiblemente tres y cuatro campanas. Sí, es cierto. Entonces ahí en ese conglomerado uno ajusta las tuercas y dice, ah, bueno, no es tan así, pero es más así y tiene un poco de esto y lo otro, ¿no? Hay un montón de grises también, ¿no? Gerardo, ¿vas a qué lugar de Cuba? A Cienfuegos. ¿Queda cerca de La Habana? Sobre, no sé dónde queda Cienfuegos. Ah, no, todavía no lo ubiqué. No, no, en el tenemos que abrir el mapa de Google Maps, ¿no? Estamos en eso. Porque ella es community manager, sabe todo de todo. Qué bueno, yo te admiro, todos me lo tienen que hacer, ¿viste? Me manejo con poco con el Facebook, que es todo para esto, ¿no? Para claro, promocionar lo que hago, eso, y con el mail, no mucho más, no soy muy internet. No, bueno, pero tampoco tenés tiempo. No, y cuando lo tengo no voy a la computadora, todavía me gusta más leer un libro, la verdad es esa. Claro. No es que no voy a buscar información, esas cosas me gustan mucho cuando estoy trabajando sobre algo, ir a buscar información sobre Pessoa cuando tuve que claro, hacerlo. O bueno, cuando hicimos Los Polleludos nos leímos un montón de sainetes, y porque la idea era trabajar sobre eso, y después lo que encontramos fue una manera de escribir como en ese tono, ¿no? Como si fueran tangos de Gagliardi. Entonces era una cadencia que encontramos en los textos que hacíamos, y dentro de eso mezclábamos otras técnicas. Por ejemplo, cada vez que se nombraban Los Polleludos, La Innombrable, era ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿En qué sentido? No, pensé que había dicho Marta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Y esto, a la vez que es dramático en ese sentido, porque esto es una cuestión de desafío, a la vez son estructuras de rutinas de clown, ¿no? Que uno puede meter dentro de eso, y son todas como réplicas de texto, ¿no? Mecanismos de texto, como sería, qué sé yo, los mecanismos a nivel acción física de Meyerhold, son como mecanismos que uno repite y así funcionan. Entonces, bueno, es lindo para trabajar. Funcionan todas las neuronas, ¿viste? No, todas, no tiene ninguna dormida. Nosotras vamos despidiendo todas las noches. Todas las neuronas, todo tiene todo. Es para conexión, esto nada más. Fuera de, si me sacan de este tema, quedo en blanco. No, pero este tema has abarcado mucho para este tema. Sí, sí. Claro, sí, has abarcado toda una parte de la creatividad artística enorme, ¿no? Sí, sí, me gusta como abordarlo por todos los lados, qué sé yo. La verdad que es eso. Además, todo me emociona. Por ahí estoy haciendo ahora peso y voy a ver una comedia musical. Y hace mucho que no hago una comedia musical. Entonces, todavía me emociona ver, me emociona. Bueno. Sí, voy, qué sé yo, veo una cosa de circo y digo, uy, qué ganas de hacer circo. Y bueno, y por ahí, hace dos años volví, hice una temporada con el Rodas. Entonces, por ahí hago una temporada y después vuelvo y cambio y me voy a hacer otro tipo de espectáculo. Pero me emociona el hecho teatral, per se, claro, digamos. El hecho, el hecho de que de eso, de esa exposición, de estar ahí arriba, me y gusta como está espectador. Tan ligado con la historia de la humanidad, ¿no? Sí, sí, es impresionante, porque vos ves la historia de la humanidad, siempre había alguien queriéndose subir un escenario, no, claro, aunque no tuviera qué comer, ¿no? Sí, sí, tal cual, bueno, es eso, está porque es en estos últimos dos siglos que los actores empiezan a estar bien, o tres. Pero es como están en el ABC, en las Atelanas, en el teatro griego, es la necesidad del hombre. El teatro, ¿no?, griego tiene mucho valor. Claro, sí, que bueno, en esa época se habla hacia arriba y con coturnos, porque estamos claro, elevados, porque todos los diálogos son con los dioses, claro, particularmente, ¿no? Entonces, bueno, después se va bajando, ya baja a una cosa más religiosa, que bueno, el primero es escenario, en realidad es el lugar donde se hace la misa, ¿no? la primera representación con respecto a Cristo y todo, y ya es una representación, ya estamos interpretando a alguien, se empieza a trabajar de eso, y bueno, ya empieza a la pantomima está presente desde ahí, desde los inicios, por ejemplo. ¿Pero o sea, en el teatro griego te referís a eso? O el sí, tema la pantomima en las Atelanas se usa, la pantomima está en el desde el nacimiento del teatro, por eso muchas veces a uno le parece extraño que hacer una obra sin texto, pero en realidad están en el ADN del teatro. Claro. Todo lo, bueno, todo lo que fueron, bueno, las fiestas báquicas y todo ese tipo de cosas, y bueno, y ahí va trascendiendo, se llega al Teatro Isabelino, hasta después la Comedia del Arte, que es por ejemplo para la mujer es muy importante, que es el siglo XVI, la es mujer hermoso. Sube al escenario por a interpretar los papeles femeninos. Sí, por primera vez. Entonces, siempre... por ejemplo, la Comedia del Arte, la Esmeraldina, son es muy importante, por ejemplo, la irrupción de la Comedia del Arte, por ejemplo, para la mujer, para subirse al escenario y todo a eso. A mí el Teatro Isabelino me gusta mucho. Oh, sí. Es hermoso. Sí. Me puedo quedar horas mirando. Primero porque tenía, después muchas veces uno se pone demasiado solemne, pero además de que era un autor maravilloso con unos textos maravillosos, tenía un sentido del espectáculo total Shakespeare, por ejemplo. Sí, total. Primero porque nada, estaban las partes cómicas, estaba, qué sé yo, uno dice Hamlet que es una tragedia, pero los dos enterradores de Hamlet dice que en el texto mismo dice clown 1, clown 2. Entonces mi tatán con el claro. cajón que se le cae, qué sé yo, Shakespeare pone en esos dos enterradores, en el enterrador, los mejores textos que él ha escrito sobre la muerte. Entonces, bueno, tiene su particularidad, pero está muy presente el hecho de que el público tiene que divertirse, y muchas veces en Shakespeare uno ve que dicen una escena y después como que la repite de otra manera, y después la repite de otra manera, y era justamente para esperar al público, por si no lo entendía. ¡Ay, la... qué maravilla! Entonces, bueno, uno empieza a entender y a meterse todo eso, entonces, bueno, nada, es maravilloso porque es bien popular, es muy popular a sí. nivel, con un nivel de textos maravilloso, entonces bueno, es un buen ejemplo de que es lo claro, popular. Pero era muy popular claro, en su época, claro, ¿no? Claro, claro, eso es lo que es más maravilloso. Sí, sí, sigue siéndolo, es un autor muy lúdico. Hacer Sueño una noche verano, por ejemplo. Sí. Algunas cosas son más duras, como Falstaff. Oh. No, esa es terrible. Para mí lo maravilloso, más allá de que a él le siga emocionando todas estas cosas de ver el ciclo del circo, de ver una comedia, es que tenga la capacidad de hacer todas. Sí. Porque, eso es increíble. No, es increíble. Porque yo veo circo y digo, ay, qué lindo, pero bueno, de ahí a poder subirme y hacer algo, no, estoy bastante lejos. No, no, pero además tenés que tener una preparación física. Tal ¿no? cual. Y sí, eso lo digamos, también mi generación fue una generación que rompió mucho con eso, entonces eran sí. los actores que empezamos a ir a tomar clases de acrobacia, ir a tomar clases de danza, empezar la danza fue, digamos, con la irrupción de la danza a teatro, fue muy importante porque empezaron a tomar actores para trabajar en esos espectáculos. Entonces claro. esos actores después empezaron a tomar clases de danza, entonces bueno, se empezó a armar de una formación diferente, ¿no? Y después empezó a trabajar antes vos o eras mimo, o eras actor, sí. o eras bailarín, si era, yo viví también esa división en el sentido de que iba y para los bailarines era mimo y actor, para los mimos era actor y bailarín, y para era así, ¿no? Un poco de alguna manera, esta cuestión de fusión es mucho más reciente, ¿no? Que también muchas veces se confunde, ¿no? No es saber un poquito de cada cosa, es saber mucho de cada cosa, qué sé yo. La escuela de teatro la hice completa, me fui, soy egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático, de la Escuela Argentina de Mimo, estuve en la Escuela Panamericana de Danza, o sea, la todo escuela... Todo lo que hiciste fue completo. Sí, la técnica de Lecoq hay que hacerla entera, es una escuela. Claro, no puedes hacer dos días, ni cuatro, ni un mes, ni un año. Y no, la idea es eso, justamente, poder... tener sustento para hacerlo, qué sé yo, sé que como bailarín nunca hubiese llegado a ser como Julio Boca porque te tenés que dedicarte todo el tiempo que yo además le dedicaba a otros, claro, a otras claro. técnicas, ¿no? Sé también que no podría ser trapecista, puedo ser clown, digamos, por más que pueda subirme un trapecio, pero para eso tenés que dedicarle 8 horas todos los días. Sí. Las técnicas virtuosas son de dedicación diaria. Diaria, sí, muchas horas. Son muchas horas, como, bueno... un instrumento, si vos querés tocar sí, el oboe, pianistas, o chelista, o pianista, son 8 horas todos sí. los días, digamos. Sí, Miguel Ángel mínimo. Estrella me dijo que eran 5 horas que él tocaba todos los días. Y sí, como mínimo, o sea, eso para mantenerse. Claro, para mantenerse porque ya es un grande. Hablar, cuando vos empezás a estudiar necesitas eso, las 8 horas, primero con 4 aprenderás y las otras 4 para practicar lo que aprendiste. Gerardo, te vas a Mar del Plata, con esto así nos vamos despidiendo para todos los que te escuchen sepan voy a cómo estar comunicarse en con vos. En el auditorio. Ah, muy lindo teatro. Sí, sí, ya estuvimos ahora con Pessoa, que hará un mes y medio, estuvimos, hicimos 2 funciones, no fue bárbaro, realmente fue mucha gente de Mar del Plata, también qué porque bueno hicimos mucha radio allá, que porque el director es marplatense, que vive ahora en Buenos Aires, por supuesto, pero fue muy interesante porque primero que fuimos en invierno, y sí. Entonces fue el público. Mucho público de allá, y fue muy muy interesante eso, ¿no? Y que además por ahí en la UIT llevaban otro tipo de espectáculos, y el hecho de que de este espectáculo ellos quedaban muy conformes con la recepción del público también, ¿no? Porque, qué sé yo... Es importante. Y sí. Sí, teniendo en cuenta además la particularidad de estos espectáculos. En Los Pollerudos, por ejemplo, también hay teatro físico, hay momentos de sin texto donde del baile pasamos por ahí a cosas más de levantada, de mano a mano, de circo, qué sé yo. Entonces, claro. Pero todo eso es dentro de esos dos mundos de que son los dos guapos que están encerrados en ese taller de costura. Entonces, bueno. ¿Con Los Pollerudos entonces empezás cuándo? También, juntas. Ah, las dos. Las dos, sí. Las dos en el auditorio. Sí, ahora venimos con Los Pollerudos, venimos de trabajar en el SEC de Rosario, también un lugar espectacular enfrente del río, maravilloso. Rosario también es una ciudad con un movimiento cultural. Está muy bonita, ¿no? Y el movimiento, cultural es sí. impactante, hay mucha inversión en cultura también. Sí, siempre fue realmente, una... Sí, pero sí. Además fue una ciudad que tenía esa inclinación. ¿No? Sí, sí. El director que es Sergio D'Angelo, bueno, también que era director de Ambulancia, el conjunto que tenían con Mike, con Amigorea y Torres, y así que nada, él es un director también rosarino, entonces fue muy agradable ir allá y trabajar, y que vino mucha gente, muchos actores de allá también, así que fue muy placentero. La verdad, este año fue lindo en el sentido de que estoy trabajando con dos, que además voy a destacar, son dos espectáculos que son autogestión. Porque yo siempre digo que el verdadero milagro argentino no es el dulce de leche, sino el teatro. Uno agarra una cartelera un día sábado y debe haber, no sé, 300 y pico de espectáculos, sí, 400. Sí, ahora, por eso yo también lo digo, todo el teatro comercial, todo Calle Corrientes, Teatro Subsidiario, Cervantes, San Martín, sí. De la cartelera, eso con toda la furia es el 20%. El 80% es autogestión. Quiere decir que la cultura por ahora en el teatro está subvencionada por el artista. Es verdad. O sea, hay subsidios, muchos. No, está subvencionada, ¿no? Por el artista. La mayoría de los festivales además están subvencionados por el instituto, todo, pero en una cartelera de un día sábado, el 80% sí. Es gente que paga para hacer teatro. Muchas gracias, Gerardo. Por favor, placer. Muchas gracias. Y me voy pensando lo rico que debe ser tenerlo como docente. Ay, sí, pero lo que pasa es que, yo no sé, tenés que estar 5 horas así atento. No, es imposible tomar apuntes. Tanta la información. Yo no me di cuenta, por eso voy a la clase pero y no sé qué voy a dar. No, pero por ejemplo, cuando decías recién lo del teatro, explicabas, y bueno, esto es clown, esto es cosa, y esta cosa, y esta cosa. Me metiste 5 o 6 técnicas diferentes en una escena pequeña. Entonces, bueno, uno te va aprendiendo, ¿no? Bueno. Y esto es muy... Bueno, fue muy rico. Siempre es bueno tener interlocutores inteligentes porque uno desarrolla mejor esta charla, si no se termina enseguida, ¿viste? Ay, sí, menos mal que somos tan inteligentes. Terminan preguntándote, ¿qué sí. es lo próximo que vas a hacer en televisión? Ah, claro, sí, esa es la cantada. Sí. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Bueno, que sigas en Mar del Plata teniendo éxito, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y la película y todo. Bueno. Gracias. A ustedes.